Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con No Necesito, de Los Aterciopelados, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 11 de agosto de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XX. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial hablará sobre el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, un panorama preocupante y un llamado a acelerar acciones urgentemente. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Japón, Afganistán, Mozambique, Ruanda y Brasil. Desde Brasil atravesaremos la frontera y nos iremos a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Un año después y un atleta menos. Y finalizaremos con nuestra sección Números duros, que nos trasladarán a los Estados Unidos, India, China y Arabia Saudí. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa analizando el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático lanzado a principios de esta semana. El informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Un panorama preocupante y un llamado a acelerar las acciones urgentemente. En las últimas semanas, países tan variados como Canadá, Estados Unidos, Irán, Turquía y Grecia han sufrido algunas de las peores olas de calor, sequías e incendios forestales en décadas. Mientras tanto, lluvias torrenciales e inundaciones sin precedentes han afectado a China y Alemania. Estas catástrofes relacionadas con el clima han matado a decenas de personas, han dejado a miles sin hogar y han costado miles de millones por los daños en infraestructuras y en propiedades. Y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático está de acuerdo en ello, como lo acaba de revelar en su último informe sobre este tema. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, que representa a los principales científicos del clima del mundo y está respaldado por gobiernos nacionales, publicó el lunes su primera revisión de la ciencia para el clima desde el año 2013. Por primera vez, el IPCC dice ahora que el cambio climático está inequívocamente causado por los seres humanos y que está directamente relacionado con los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo recientemente. Primero, las malas noticias que indica el reporte. Los últimos datos muestran que las temperaturas de la superficie global han aumentado más rápido desde el año de 1970 que en cualquier otro medio siglo de los últimos dos milenios. Y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático advierte que algunos de los daños serán permanentes. En dos décadas, por ejemplo, habrá una media de 1,5 grados centígrados más de calor que durante 1850 a 1900. Nos estamos acercando a varios puntos de inflexión, cuando el planeta experimenta cambios bruscos en respuesta al calentamiento global que no pueden revertirse, hagamos lo que hagamos, como la desaparición de los casquetes polares o de los arrecifes de coral. Ahora, digámoslo así, hay una buena noticia, y es que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático dice que todavía no es demasiado tarde para evitar las peores consecuencias del mismo. Sin embargo, para que esto ocurra, el mundo debe reducir a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2030, y que todos los países alcancen las emisiones netas, sacar de la atmósfera tanto carbono como poner en ella, de aquí al año 2050. ¿Qué hace falta entonces para conseguirlo? Los gobiernos de los distintos países tendrán que colaborar más estrechamente de lo que han hecho en mucho tiempo para acordar la forma en que todas las naciones puedan hacer su parte y mantener esos esfuerzos a largo plazo. Entre los principales contaminadores para cumplir el plazo fijado por el IPCC para el año 2050, Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que convencer a China para que pase a ser cero neto, una década antes de lo que prevé Pekín, y tal vez ofrecer a la India el dinero que Delhi lleva tiempo pidiendo para que los países pobres que han contaminado mucho menos per cápita, pero a los que ahora se les pide que reduzcan las emisiones tanto como las naciones industrializadas ricas, se unan al pacto. Es probable que los chinos y los indios necesiten garantías de que los estadounidenses y los europeos no se echarán para atrás más adelante, como cuando Estados Unidos tuvo que volver a unirse al Acuerdo Climático de París del año 2015, firmado por Obama pero cancelado posteriormente por Donald Trump. Activistas climáticos como Vanessa Nakate, de Uganda, afirman que las naciones de África, que apenas son responsables de causar el cambio climático, pero que sufrirán muchos de sus peores efectos, necesitarán incentivos de los países ricos para perseguir el crecimiento verde. Lo mismo ocurrirá con economías cruciales como la de Brasil o Indonesia. Dentro de los países, los políticos y los ciudadanos tendrán que encontrar en materia de clima el terreno común que hoy en día no existe. Esto significa, por ejemplo, que el presidente francés Emmanuel Macron tendrá que averiguar cómo deshacerse del diésel sin gravar injustamente a los trabajadores con salarios bajos. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos republicanos tendrán que reconocer que el cambio climático es real y apoyar un plan a largo plazo que cree empleos verdes e invierta en infraestructuras sostenibles, aunque quizá no tanto como el Green New Deal. Incluso China, donde el debate sobre el cambio climático es menos abierto que en otros países democráticos, Xi Jinping sabe que debe encontrar el equilibrio entre la quema de carbón para lograr la prosperidad económica y la inversión en alternativas para proteger al pueblo chino de una distopía climática. Y lo que es más importante, el sector privado debe estar a bordo. Los gobiernos no contaminan tanto como las empresas, especialmente las de países con normativas poco estrictas. Las empresas deben recibir una intensa presión, tanto por parte de los legisladores como de los consumidores, para que nunca pongan los beneficios por encima del planeta y para que todas pasen a ser netas cero. Es más, deben compartir toda la tecnología que desarrollen para frenar las emisiones, especialmente la captura y el almacenamiento de carbón. ¿Es posible esta cooperación en estos momentos? El tono de urgencia del informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático pone en juego la COP26, la Cumbre Mundial del Clima organizada por Naciones Unidas, que se celebrará en noviembre próximo en Glasgow. En este orden, puede que sea la última oportunidad que tengamos en el estrecho margen que nos queda para llegar a un consenso global sobre cómo salvar el planeta de nosotros mismos. De esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vamos directamente a escuchar el audio de las Naciones Unidas que hemos tomado para esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre la alarmante situación a la que se enfrentan los civiles en Afganistán y que, de no llegarse a un acuerdo pacífico entre las partes en conflicto, su condición se deteriorará aún más. Michelle Bachelet instó a actuar para evitar consecuencias calamitosas entre la población, ya que la reciente escalada de violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos provocan consecuencias desastrosas para los afganos. Bachelet destacó que desde el 9 de julio han muerto al menos 183 civiles y más de 1.100 han resultado heridos en solo cuatro ciudades: Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, pero estima que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Las partes en conflicto deben dejar de luchar para evitar más derramamiento de sangre. Los talibanes deben cesar sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo pacífico, la situación ya de por sí atroz para tantos afganos empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada por los primeros indicios de que los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, en especial a las mujeres. La gente teme con razón que una toma de poder por parte de los talibanes borre los logros en materia de derechos humanos de las dos últimas décadas, destacó la alta comisionada. Siguiendo con Afganistán, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones también expresó su inquietud, en particular por el impacto en las poblaciones ambulantes y desplazadas, entre ellos los retornados. Antonio Vitorino destacó que la escalada de combates durante los últimos días en diversas provincias del país ha añadido un sufrimiento indescriptible en un país en el que ya hay más de 5 millones de desplazados internos. Vitorino resaltó que mientras aumenta a más de 359.000 el número de nuevos desplazados en todo el país, la OIM seguirá apoyando al pueblo de Afganistán, suministrando refugio de emergencia, artículos de primera necesidad, servicios sanitarios de emergencia y asistencia de protección a las personas desplazadas. Además de los desplazamientos internos, Afganistán registró cifras récords de retornados indocumentados en 2021, con más de 680.000 afganos que optaron por regresar a su país durante los primeros 7 meses del año. Durante junio y julio, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó ayuda alimentaria a más de 1 millón de personas en el noroeste y partes del sur de la región etíope de Tigray, una cifra que se ha quedado a la mitad de sus previsiones. La grave escasez de alimentos, de dinero en efectivo, de combustible y de equipos de telecomunicaciones operativos provocaron que solo se alcanzase la mitad de los objetivos del programa, incluida la ayuda a comunidades al borde de la hambruna. La agencia de la ONU pretende llegar a 2,1 millones de personas con asistencia alimentaria a partir de agosto y necesita al menos 6.000 toneladas métricas de alimentos cada semana para hacerlo. La inseguridad y las limitaciones operativas durante las últimas semanas han impedido suministrar estas cantidades Tigray. Los datos preliminares de una evaluación nutricional muestran tasas de desnutrición aguda global cercanas al 30% para los niños menores de 5 años y hasta el 80% para las mujeres embarazadas y lactantes. El programa necesita 79 millones de dólares para seguir ampliando su respuesta hasta finales de año. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que ha recuperado el acceso de los campos de Mai Aini y Adi Harush, que acogen a refugiados eritreos en Tigray. Los violentos enfrentamientos en las zonas próximas a los campos impedían el acceso del personal de la organización desde el 13 de julio. La entrega de la asistencia humanitaria para los 20.000 refugiados de ambos campos se reanudó el pasado jueves. Sin embargo, el acceso es aún limitado dada la compleja situación de seguridad y los refugiados continúan enfrentándose a terribles condiciones de vida. Algunos servicios básicos como la asistencia sanitaria siguen sin estar disponibles y se agota el agua potable. ACNUR reclama un paso seguro que permita trasladar a los refugiados desde los campamentos al nuevo emplazamiento de Al-Enwak, situado cerca de la ciudad de Dabat, a unos 135 kilómetros. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. The world is coming to its hand. yo sugeriría un mezcal en las rocas, da sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Japón, Afganistán, Mozambique, Ruanda y Brasil. Iniciamos entonces en Japón. Es que durante los últimos 18 meses se han debatido en Japón y en todo el mundo si Japón podía, debía o debía organizar los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Para bien o para mal, los Juegos se celebraron y ahora están cerrados. ¿Cuáles son las consecuencias políticas para el primer ministro Yoshihide Suga, que ha gobernado en un estado de crisis casi constante y especialmente para su gobierno? La buena noticia para ellos es que en una nueva encuesta publicada el pasado fin de semana se reveló que el 56% dijo que era una buena idea celebrar los Juegos y solo el 32% dijo que era un error. La mala noticia es que la aprobación del gobierno de Suga ha caído a solo el 28%, la más baja de todo su mandato. El Partido Liberal Democrático, PLD, de Suga, decidirá este otoño cuándo celebrar la carrera por el liderazgo del partido y las próximas elecciones generales. Es probable, sin embargo, que el PLD se mantenga en el poder, pero el futuro de Suga está, de momento, muy cuestionado. Desde Japón nos vamos entonces a Afganistán. Los talibanes siguen tomando cada vez ciudades más claves y rodeando la capital, Kabul. Mientras Estados Unidos sigue retirando sus fuerzas de Afganistán, los talibanes están invadiendo franjas de territorio cada vez más amplias, incluidas zonas urbanas que no habían controlado en décadas. Solo durante el pasado fin de semana, los insurgentes yihadistas arrasaron nada menos que 6 capitales de provincia, incluida la estratégicamente importante ciudad norteña de Kunduz. Estados Unidos ha organizado nuevos ataques aéreos, incluso con algunos viejos B-52 para ayudar a las asediadas fuerzas de seguridad afganas a mantener la línea. Pero con la previsión de que ese apoyo cese a finales de agosto, la escritura está todavía en la pared. Los talibanes están en camino de volver a controlar Afganistán. Como lo mencionábamos recientemente, los vecinos de Afganistán se están preparando para una creciente oleada de refugiados que huyen del país devastado por la guerra. Y la Unión Europea, que acaba de salir de la última crisis de refugiados, también observa con cautela. Desde Afganistán entonces nos vamos a ir ahora a Mozambique y Ruanda. Y es que las tropas mozambiqueñas y ruandesas han tomado esta semana el control de la ciudad portuaria de Mocimboa o da Praia, en el norte de Mozambique, que es una región rica en gas. Desde hace más de 3 años, los combatientes islamistas, vagamente alineados con el Estado Islámico, han llevado a cabo una brutal insurgencia en la provincia septentrional de Cabo Delgado. Mocimboa da Praia, sede de uno de los mayores proyectos de gas natural licuado de África, se ha convertido en los últimos años en un centro yihadista. Los combates han matado más de 3.100 mozambiqueños y han desplazado a otros 800.000. El mes pasado, Ruanda envió 1.000 soldados para apoyar al ejército mozambiqueño y la alianza militar, que también incluye el apoyo de Mozambique, Angola y Botsuana consiguió retomar el control del puerto, el aeropuerto y el hospital de este lugar. Esta enorme hazaña se produce después de que la Unión Europea dijera el mes pasado que se restablecerá una nueva misión militar en Mozambique para ayudar al gobierno a hacer frente a la insurgencia islámica cada vez más descarada. Sin embargo, los analistas advierten que el gobierno mozambiqueño debe permanecer vigilante porque los militantes podrían reagruparse en los próximos meses. Y desde Mozambique entonces nos devolvemos al continente y nos vamos a Brasil, al gigante suramericano. Y es que durante la visita a Brasil la semana pasada del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, supuestamente le dijo al presidente Jair Bolsonaro que si prohibía la entrada tecnológica de China de Huawei para construir las redes 5G de su país, Estados Unidos presionaría para que Brasil se convirtiera en un socio global de la OTAN. Eso no es exactamente una membresía completa, pero le daría a Brasil acceso preferencial a la compra de armas y otros beneficios de seguridad como la alianza militar más poderosa del mundo. Según el diario brasileño Folha de São Paulo, que dio a conocer la noticia, la medida es un intento de Washington de poner a Brasil de su lado en una campaña mundial para excluir a las empresas tecnológicas chinas de las infraestructuras 5G que están creando. Pero Folha también informa que hay profundas divisiones en el ejército brasileño al respecto. Algunos altos mandos militares son implacablemente hostiles a China, mientras que otros dicen que Brasilia no debería arruinar las relaciones con el mayor socio comercial de Brasil, que es precisamente este país. Actualmente, el único país latinoamericano que goza de una asociación con la OTAN es Colombia, país que en su política exterior es muy cercano a los intereses de los Estados Unidos en lugar de los intereses latinoamericanos. Sobran razones para estar gritando. Nuestro planeta se está asfixiando. Y con Mediterráneo de fondo nos vamos ahora desde Brasil a atravesar la frontera y a irnos a los Andes bolivianos en la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga titulada Un año después y con una atleta menos. Vámonos entonces a Bolivia. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto. Un año después y con una atleta menos. Hace unos días se informó sobre el ingreso a la embajada polaca en Japón de Kristina Szymanowska, atleta de Bielorrusia, quien denunció a su equipo de entrenamiento en las Olimpiadas que acaban de terminar por intentar hacerle competir en una prueba por la que no estaba preparada. El asilo en la embajada de Polonia terminó con su traslado a Varsovia desde el país asiático y actualmente se encuentra en la capital polaca, que se ha convertido en los últimos años en un enclave esencial de la diáspora bielorrusa de perseguidos por el régimen de Alexander Lukashenko. Este dio, el último fin de semana, una conferencia de prensa, conmemorando el triunfo electoral con el 90% de los votos que logró justo hace un año, en unos comicios no reconocidos por la mayor parte de la comunidad internacional, salvo por, entre otros, Rusia, su gigante vecino. Lukashenko gobierna su país por un cuarto de siglo y le quedan varios años todavía, ya que se cumplirá recién el primero de los años de este último periodo cuestionado. La repetición de resultados tan abultados muestra que el sistema electoral en el país se vulnera tanto en los comicios como en el ejercicio de los derechos para candidatear, ya que una gran mayoría de los opositores o tuvieron que huir de la persecución política o están detenidos y condenados con la aplicación forzosa de normativa penal, lo que es un comportamiento típico de regímenes autoritarios. El último año parecía mostrar un proceso de fortalecimiento de la oposición y un debilitamiento del régimen, pero el espaldarazo de Putin desbalanceó la situación a favor de Lukashenko, quien se mantiene en el poder pese a las sanciones económicas de varios países, como Estados Unidos, y de la Unión Europea, que en este caso y después de varios años mostró una firmeza poco habitual. La respuesta anunciada frente a ello en la última alocución de Lukashenko habla de eliminar la colaboración en el control de fronteras con dos cuestiones críticas para la Unión: la migración y el tráfico de material radioactivo. Bielorrusia está al este de Europa y es una de las muchísimas posibilidades de ingreso que los refugiados que escapan de los conflictos en Oriente Medio o Asia Menor utilizan para cruzar a Polonia o los estados bálticos y entrar al espacio común europeo. La crisis migratoria que ha desplazado a millones de personas en los últimos años convierte a las personas que intentan llegar a la Unión en herramientas de presión que actualmente están no controladas por Bielorrusia para presionar a Europa a disminuir las sanciones que tienden a agravarse, manteniendo parte del espacio aéreo sin posibilidad de usarse o con las exportaciones castigadas. Como la presión económica ya se siente en el gobierno de Lukashenko, este anunció que colaborará poco o nada en el control del material radioactivo utilizado en muchas centrales nucleares o instalaciones similares abandonadas y heredadas a la caída de los regímenes de la órbita soviética. Esos residuos son utilizados en el mercado negro para ser reutilizados en algunas industrias u otros fines comerciales o hasta para generar bombas sucias contaminadas radioactivamente con fines terroristas. El gobierno bielorruso está claramente hipotecado, pero aún manifiesta energía por el apoyo ruso, que es el principal acreedor de esa hipoteca, y lo enfrenta a años en los que seguramente su continuidad en el poder profundizará su dependencia del gigante vecino, para gusto de este, que aumenta su área de influencia. Mientras tanto, y quién sabe si solo a la galería, Lukashenko ratifica que no anexionará a su país a la gran madre Rusia. A tenerlo en cuenta. Cuando hay afirmaciones que se repiten mucho en el mundo de la política, tienden a hacerse verdades las acciones negadas. Números duros. Nos vamos a ir a los Estados Unidos, luego a la India, China y finalizaremos en Arabia Saudí. Iniciemos con el número duro en los Estados Unidos, que es 100.000. Después de presumir de un exitoso despliegue de las vacunas en primavera, Estados Unidos registra ahora más de 100.000 nuevos casos diarios de COVID, de media. Los estados con un alto porcentaje de personas resistentes a la vacuna, como Luisiana, Florida, Arkansas y Mississippi, han experimentado algunos de los mayores aumentos de infecciones en las últimas dos semanas, precisamente al no acceder a esas vacunas a raíz de la influencia que tienen las teorías conspirativas en estos lugares. Nos vamos desde Estados Unidos a la India y el número allí es 11, y es que con solo el 11% de su población totalmente vacunada, India ha aprobado la vacuna COVID de Johnson & Johnson de un solo uso para emergencias. Se trata de la segunda vacuna producida en el extranjero que Nueva Delhi ha aprobado hasta la fecha. Pero la mala noticia es que Johnson & Johnson dice que no puede comprometerse con un calendario para de fecha de entrega de esta vacuna en ese país. Desde la India nos subimos en el mapa, atravesamos el Himalaya y llegamos a China. Allí el número es 38 y es que Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, registró una caída de ingresos del 38% en el segundo trimestre de este año, en gran parte debido a las sanciones estadounidenses impuestas por la administración de Donald Trump en el año 2019. El presidente Biden ha mostrado pocos indicios de que vaya a levantar tales medidas que bloquean el acceso de Huawei a los microchips fabricados en los Estados Unidos. Y nos vamos desde la China a Arabia Saudí, y el número allí es 69. Las autoridades saudíes han condenado a prisión a 69 palestinos y jordanos residentes en el reino por su presunto apoyo a los grupos militantes como Hamas con sede en la Franja de Gaza. Entre los condenados se encuentra un veterano representante de Hamas, Mohamed Al-Qudari, que gestionó la relación entre Hamas y Riad durante dos décadas. Algunos dicen que la reciente represión de los saudíes se debe al calentamiento de los lazos entre Israel y Arabia Saudí. Y de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició hablando sobre el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Continuamos con las noticias de las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo nos llevó a Japón, Afganistán, Mozambique, Ruanda y Brasil. Luego nos fuimos a la Ciudad de la Paz para escuchar la columna titulada Un año después con un con una atleta menos y finalizábamos con esta sección de números duros que nos llevó a Estados Unidos, India, China y Arabia Saudí. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos visiten en nuestra web en geopolitica.com, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, dejen sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes sociales. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.